bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Cuidado con lo que dedean porque se puede hacer realidad. ¿Han tenido el dudoso buen gusto de torcer esos botones de su radiola o sobar las teclas de su ordenador hasta llegar a la señal de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM para darse un buen atracón de música que no suena todo el día, toda la semana, una y otra vez? Te traemos un buffet de rechupete que comienza con el menú terrorista del Mike Arnalone Miguelone, quien nos recomienda como primer tiempo un corte añejado a lo largo de 40 años, que fuera lanzado por Adam and the Ants desde su álbum King of the Wild Frontier. El tema en cuestión es ni más ni menos que el golpeado Beat My Guest. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 355, en vez del grito, pegamos el brinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. El único patriotismo que reconocemos desde este rincón es el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena cortesía y con mucho gusto de parte del artista de culto Margo Gurian, quien tras quedar hechizada por el disco Pet Sounds de los Beach Boys, adoptó el pop como cauce expresivo para su talento poco explotado como escritora de canciones, ya que se había educado en el jazz. Sus composiciones de evocadora descripción están dotadas de una extraña, plácida, etérea belleza, transmitida vocalmente de forma susurrante, placer romántico para paladares exquisitos que sepan apreciar el valor de la delicadeza y la elegancia musical. Aglutinó su querencia por el jazz con su aprecio por el pop californiano de Brian Wilson para crear una de las grandes joyas ocultas de la década de los 60's, el álbum Take a Picture. Delicada maravilla que ponía de manifiesto su habilidad y sensibilidad para la creación musical. Suena a continuación su tema Sunday Morning, de ese verano del amor, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Kleptomiroland. Paranoias para Piratones, edición 355. En vez del grito, pegamos el brinco. Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sunday. Ya está disponible la nueva producción del señor Amable, titulada Q de Salida, el álbum que fluye de manera amablemente y que con cada escucha se puede descubrir detalles en sus distintos rincones. Un disco que reafirma al señor Amable como un proveedor de temas pop brillantes y entrañables, un trabajo que parece haber emanado desde la perspectiva del encierro forzado en el que estamos inmersos actualmente. Lanzado este 4 de septiembre pasado a través del sello Futuro de la Economía, un disco nacido de la desazón, el hastío y la mirada puesta simultáneamente hacia el interior y el exterior. El señor Amable se sumerge en distintos sonidos que van desde el pop, el shoegaze y el folk psicodélico, logrando adquirir un ambiente contemplativo y en ocasiones con algo de humor. Desde Chihuahua suena el señor Amable con sus temas, pretextos y batallas, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Kleptomiroland. Paranoias para Piratones, edición 355. En vez del grito, pegamos el brinco. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué onda, mis queridos amigos de Eclectomeiroland? Paranoias para piratones. Los saluda señor Amable para compartirles mi más reciente disco llamado Q de Salida. Pues acá lo pueden oír en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos a todos por allá. Chido. Eclectomeiroland Paranoias. Desde los estrenos más nuevos y recientes del momento actual, emana ya el tercer disco de la banda Máquina 501. Amigos entrañables de esta bucanera embarcación, combo punk de Hermosillo, Sonora, México, están estrenando su más reciente álbum titulado Diacronía, grabado en diciembre del 2019 por Matorral Records y Yoku Studio. Punk del desierto, un batazo que se fue por todo el jardín central, Diacronía de Máquina 501, que a diferencia de su anterior Danza la Iguana del 2018, aquí el sonido se vuelve más visceral, aunque no se aleja mucho de su estilo. Grabado justo al final del 2019 prepandémico, tuvimos el honor de gritar unos coros por ahí en dos de sus tracks, que esperamos no haber echado a perder piratonamente, A continuación, escucharemos un saludo de parte del guitarrista y vocal Hugo César, seguido de dos temas de Diacronía. Primero, el golpazo punk del primer track titulado Santuario, seguido de Feminismo Pop, genial tema muy bien logrado que coquetea con un pesado y sabroso sludge. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual, de Clecto, Mail and Paranoias para Piratones, edición 355, en vez del grito, pegamos el brinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos paranoicos y piratones que escuchan Electromeral en estas horas de la noche. Somos Máquina 501 de Hermosillo, Sonora, y dejamos con nuestra más reciente producción titulada Diacronía. Puedes ahora escuchar por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Súbele el punk del desierto! Eclectomeiroland Paranoias. Desde Ciudad de México llega el momento de meternos al rincón del Chepotle, espacio emanado desde los recónditos laberintos mentales paseados por la selva de concreto de la mano del Sherlock Holmes musical, Don Che Alexandre, que nos cuenta sobre el sonido en diferentes formatos emanados de la ubre, de la urbe. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, sedición 355, en vez del grito, pegamos el brinco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y en esta ocasión nos brincaremos el charco para llegar a París, Francia, Distrito 20, barrio de Ménilmontant, antiguo nicho obrero donde nació la Comuna de París, un barrio popular, austero, cosmopolita, bohemio, rebelde, izquierdoso, inmerso en pleno París. Ahí surge la banda Little Ballroom, un cuarteto punk rock bañado de acordeón a la Valmusette parisina, con un cello psicodélico y una potente sección rítmica. Adré, Mod, Manu y Tomás nos truenan un show con power, teatralidad, impregnado con líricas etílicas, revolucionarias, anarquistas y bohemias, con referencias a Bukowski, Baudelaire, Antonin Artaud, Henri Jacob y Luis Michel, entre otros héroes anarquistas. No se duerman y súbanle al volumen, y muy buenas noches. Hola, los amigos mexicanos. Soy Audrey, cantante acordeonista de la banda parisina Little Ballroom. Saludos al Chipotle, en el rincón del Chipotle, por Eclecto Maryland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. Meiroland Paranoia. Thank you. Estrenamos sección en esta ocasión, curada desde el recetario del doctor Armando Moshacho Rambo Lagarda, quien ha optado por recetarles una terapia de lo que ahora en adelante conoceremos como Lotro Ruido. Un espacio para apreciar música que estamos seguros te resultará impresionante y también refrescante, pues estamos seguros también que no suena en ningún otro lugar de este desértico cuadrante. Para esta primera emisión, el Dr. Armando armó un set list de dos temas geniales que inicia con Seabrook Power Plant, jazz de vanguardia con su tema Ho Chi Minh Trail, seguido de Bobbing con algo titulado Shrugging Match, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones, sedición 355, en vez del grito, pegamos el brinco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Desde Brooklyn, Nueva York, Apollo Jesus nos hipnotiza con un suave mantra que hace recordar la sensibilidad de música de José González y un aura que tiñe el ambiente como Massive Attack. Suena a continuación Apollo Jesus con su más reciente producción titulada Servant to None. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 355, en vez del grito, pegamos el brinco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. Desde la Ciudad de México, con toneladas de fuzz y descontrol, llegan The Froys, conformada por Dylan, que toca la guitarra, Brandon en la batería y Kevin haciendo pedazos el bajo, moviendo la mata al ritmo del poderoso garage punk psicodélico surf con desenfreno. Un sonido explosivo de estos chicos de la Ciudad de México, a quienes pudimos ver el año pasado en el Festival Posadélic en Hermosillo, en plena explosión en el escenario. Suenan a continuación The Froys con sus temas Spit Me y Stay Inside, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto Merlan Paranoias para Piratones, edición 355. En vez del grito, pegamos el brinco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué onda, carnales? Aquí Dylan de los Froys, pasando a saludar a toda la bandita de Hermosillo. Y pues nada, vamos a compartir nuestra música acá en Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM. Saludos, manténganse a salvo, los queremos mucho y tie-dye por siempre. Eclectomeiroland Paranoia.